Sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. Ahora sí. Más de uno se quiere marchar. Miguel, Fabián. La seguridad tiene que ser nuestra prioridad. Y vecinos que hace 30 o 40 años que esperan una calle asfaltada para que puedan tener una ronda con un patrullero. Trabajamos con dos miradas. Una es la del compromiso de pelear contra las mafias. La seguridad, ¿no? Con fondos concretos que, bueno, se han traducido en cámaras de seguridad, en el centro de monitoreo, en un lugar para concentrar el patrullaje rural. Pensar que me prometiste que no ibas a cambiar. Hay policías como los que vi en el Grupo Halcón que me dicen, nos falta equipamiento. Y después de haber perdido un compañero, me dicen, pero nosotros vamos a salir igual, señora. No vamos a dejar al policía que está peleando en serio contra el delito en la calle desprotegido. Bueno, vamos a meternos ahora sí en el ping-pong. Entonces, sobre seguridad, escuchamos a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Entonces, bueno, uno de los, su voz, ya casi una marca, un sello de agua de lo que tiene que ver con esta campaña encubierta que ya evidentemente ha lanzado de cara al año que viene. Que bueno. Un datito sí. Chico, igual ya nos metemos en el ping-pong porque es bastante sustancioso hoy. Así que el otro día fui al cine, fui a ver la película esta justamente con las noticias de esta semana. Está Sally, la que dirige Clint Eastwood con Tom Hanks, sobre el hombre aquel que aterrizó. El sí. Y en la, antes donde dan los trailers, las colas, como le decíamos de chico, de las películas, mucha publicidad de Vidal, de la provincia institucional, y publicidad institucional en un cine de La Plata de Vicente López. Mirá, Jorge Macri, Jorge ¿no? Macri, como ya han largado, digo que a mí como platense, no sé. Sí, no está permitido hacer, bueno, es la forma que le encuentran haciendo campaña de gestión, digamos, pero lo cierto es que hay una ley que habla precisamente acerca de eso, bueno, sí, evidentemente sí. No se está cumpliendo tampoco. Lo que no tampoco. Entiendo es cuánta gente de Vicente López puede ir al cine a La Plata, pero bueno. 4010-7121, 4010-7158, nuestros teléfonos. ¿Qué puntaje le pones a la gestión del gobierno de Mauricio Macri? Y ahora nos metemos en el ping-pong, en este caso, de la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires, que no, mira, hubiera sido una buena pregunta decirlo, bueno, ¿qué puntaje le pones a la seguridad de María Eugenia Vidal? No lo hicimos así, sino que le preguntamos, como para ponerle un título, rupturas y continuidades, ¿no? Convengamos, a ver, lo que viene siendo a casi un año, con una de las promesas fuertes de campaña, que era el tema de seguridad. Comenzamos escuchando a Roberto Cipriano García, de la Comisión Provincial por la Memoria. Le preguntábamos, entonces, rupturas y continuidades en cuanto a lo que es la justicia, la policía y el servicio penitenciario. Lo escuchamos. En relación a las políticas de seguridad, ha habido una continuidad con la gestión anterior. Nosotros no vislumbramos un cambio estructural en relación a lo que se venía haciendo, ¿no? Es decir, la política de saturación territorial de los barrios populares, con mayor cantidad de policías en la represión del delito, una policía que sigue entramada con el delito, que sigue siendo parte de la regulación del mercado ilegal, porque es parte de ese mercado ilegal. En ese sentido no ha habido cambios. Sí hubo un cambio que es el fortalecimiento, digamos, de asuntos internos de la policía, digamos, se han descubierto y pasado a disponibilidad gran cantidad de policías, comisarios y demás por distintas faltas y delitos que han cometido. En eso nos parece que es un avance, pero es un tema que no, obviamente no resuelve el problema estructural, porque está intocado con lo que no se han metido justamente con la estructura de la política criminal en la provincia de Buenos Aires. Eso sigue siendo similar, y de hecho la policía en su relación y en su trabajo con la justicia y el servicio penitenciario siguen funcionando en una dinámica que profundiza la cantidad de personas que detiene el sistema y la cantidad de personas que están alojadas en las unidades carcelarias. Por eso se profundiza la sobrepoblación, se profundiza el hacinamiento en todo el sistema, porque cada vez se detiene más personas. Y en relación al servicio penitenciario, si bien ha sido importante, digamos, la remoción del jefe del servicio penitenciario que ocurrida unos días atrás, digamos, y se está anunciando que va a haber una reforma penitenciaria, que va a cambiarse estructuralmente la fuerza, que se va a modificar la ley, que es una ley de la dictadura, todavía esa ley no se ha presentado, esos documentos no los conocemos, y el sistema sigue funcionando también de la misma manera desde el punto de vista estructural, digamos, ¿no? Todo lo que venimos denunciando en todas las nuestros informes y también sigue igual, ¿no? La tortura como una práctica sistemática, las condiciones inhumanas de detención, el problema de la sobrepoblación y el hacinamiento, el problema de la falta de funcionamiento de salud penitenciaria, bueno, todo eso sigue igual, y también sí destacamos que ha mejorado el funcionamiento de asuntos internos del Ministerio de Justicia y se han sancionado, pasado a disponibilidad y exonerado a gran cantidad de agentes penitenciarios. Pero en las matrices estructurales de las políticas esto no ha cambiado. Convengamos que la herencia recibida, utilizando lo que son los términos de Cambiemos, la herencia recibida en materia de justicia, seguridad, derechos humanos, que recibe Vidal del gobierno de Scioli, digamos que tenía la vara bastante baja, ¿no? Es uno de los tantos temas en los que el gobierno de Scioli dejó muchísimo que desear, con personajes como Casal o como Granados, ¿no? A cargo de la seguridad, esta especie de sheriffs, ¿no? Que ponían como para darle, calmar un poco, darle pasto a las fieras de la seguridad. Le preguntábamos entonces a Esteban Rodríguez, docente de la Universidad de Quilmes, persona de consulta permanente de este programa en estas materias, ¿cuáles son los cambios que ha visto en política de seguridad, teniendo presente también esa herencia recibida? Hay que leer la seguridad también a partir del clima de época, ¿no? Es decir, me parece que las declaraciones de muchos dirigentes y funcionarios no son inocentes, sino que de alguna manera avivan y crean y un contexto de legitimidad para que las fuerzas policiales de alguna manera se manejen, o sea, actúen con mayor discrecionalidad en los barrios populares y donde se ensañen con determinados actores, ¿no? Los jóvenes morochos que visten determinada vestuario o tienen determinados estilos de vida. De hecho, uno encuentra que han aparecido nuevas prácticas policiales, como por ejemplo la bajada de bondi, ¿no? Es decir, se multiplicaron los puntos de control en las arterias que conectan los centros con las periferias, y lo que hemos visto ahí es que las policías se suben a los micros y les piden documentos, les exigen a los jóvenes que se bajen de los colectivos y son revisados, y el colectivo no puede seguir su curso hasta que no son cacheados todos los jóvenes. Parece que este tipo de práctica, como el aumento también de las paradas, se explica, digamos, en este contexto de mayor seguritización, ¿no? Es decir, sin lugar a dudas ha aumentado la conflictividad social, todo indica de que han aumentado algunos delitos callejeros que forman parte de la cifra negra, que no son relevados por las estadísticas que tampoco, dicho sea paso, conocemos, y que eso se explicaría también, por ejemplo, el aumento de la marginalidad y la desocupación, que tiene un impacto central en los sectores juveniles. En los últimos meses hemos visto que la desocupación ha impactado centralmente en los sectores juveniles y esto le agrega también mayores dificultades a jóvenes que ya se encontraban de alguna manera en una situación cada vez más difícil también, ¿no? La dificultad que transitan determinados jóvenes no es nueva, no es algo del 2016, sino que uno puede buscarlo también más atrás también, ¿no? Recomendamos leer en el sitio de La Vaca, lavaca.org, una crónica sobre los maltratos que sufrió un periodista acreditado en lo que fue el Festival de Cine de Mar del Plata, ¿no? Donde, bueno, cuenta cómo a partir de lo que era una contravención, que es estar tomando cerveza en una plaza, pasa a mayores y, bueno, termina en una comisaría. Pero más allá de la anécdota puntual de este periodista, que, bueno, finalmente salió, no pasó nada, ya está de vuelta acá en Buenos Aires, es interesante el contexto que describe de los pibes ya acostumbrados, ya tomando como moneda corriente lo que es el abuso policial. Lo escuchábamos recién un poco hablar de esto a Esteban Rodríguez y nos preguntábamos justamente el impacto de la judicialización y la persecución, la criminalización de la juventud. A Ricardo Berenguer, él es justamente titular de una defensoría del Fuero de Responsabilidad Juvenil y nos decía lo siguiente. Es difícil hacer una evaluación en positivo, digamos, de la perspectiva que uno puede haber tenido de cambio. En principio, la deuda pendiente y que en esto se mantiene durante esta gestión, lo que sucedió en las gestiones anteriores, es que no se prioriza el sistema de promoción y protección de derechos y sí se prioriza, en cambio, el sistema penal, de responsabilidad penal. En vez de abordar los problemas antes de que involucren a los chicos en cuestiones penales, por ejemplo, chicos en situación de calle, chicos en situación de extrema vulnerabilidad, durante todo el tiempo de donde los chicos deberían ser abordados para elevar su nivel de vida, el Estado se hace el distraído y cuando los chicos empiezan a cometer conductas que eventualmente pueden constituir delitos y que preocupan, ahí es donde aplica el rigor de la ley. Básicamente, eso es un tema que conceptualmente pareciera tenerlo claro la presente gestión en cuanto a invertir el esquema y priorizar el sistema de promoción y protección, pero hasta ahora no se viene notando que haya movimientos importantes en ese sentido. La verdad, no veo que haya rupturas ni en positivo ni en negativo. Me parece que cuesta que haya un movimiento en la gestión, cuesta que los movimientos se noten. Hubo un impacto inicial de pequeñas cosas, realmente es como poner luces afuera de un instituto, mejorar la calidad de la comida, que parecieron que iban a ir en ese sentido, en el sentido de mejorar el respeto de los derechos de los pibes, fundamentalmente los privados de libertad, que es con los que más contacto me toca tener por mi función. Pero después como que se planchó ese pequeño progreso y hoy la verdad que cuestan los avances, cuesta mucho que se ponga en funcionamiento la maquinaria. Era Ricardo Berenguer, entonces, defensor del Fuero de Responsabilidad Juvenil. El próximo testimonio le preguntábamos nuevamente a Roberto Cipriano de la Comisión Provincial para la Memoria acerca de, uno piensa en todas las idas y venidas que ha habido con el tema en materia de seguridad, ¿no? Uno recuerda incluso experiencias que empezaban a dar algún brote verde para ayornarnos al lenguaje de los tiempos que corren, la experiencia de Arlanián, quizá el más conocido, Luis Brunatti en la época cuando Cafiero era gobernador, Juan Pablo Cafiero con Marcelo Saín durante el gobierno de Solá, y experiencias que no terminaron, no dieron, fueron brotes verdes que no pasaron de esos brotecitos, no dieron los frutos que se esperaba, por eso años después seguimos discutiendo lo mismo. Le preguntábamos nuevamente entonces a Roberto Cipriano, cuando uno, los personajes que anteriormente nombraba, incluso con los padrinazgos políticos de gente como Cafiero, como Dualde, que por más que uno no le guste, no puede desconocerle manejo de la territorialidad. Si esas experiencias no funcionaron, ¿qué se podría esperar de el gobierno de Cambiemos, que es un gobierno bonaerense compuesto por porteños, básicamente, ¿no? Igual que el gobierno anterior, exacto. Sí. Escuchamos a Roberto Cipriano. Las posibilidades siempre están. Cuando la decisión política es la de ir a fondo con el tema y modificar estructuralmente, la situación está, hay posibilidades. El problema siempre en esos procesos, como el que mencionaba recién de Brunatti, de los posteriores de Cafiero, de Arlanián. El problema de esos procesos que fueron justamente decisiones que no se tomaron con convicción, digamos, respondieron a un momento político, a un hecho puntual, fueron una necesidad del momento, pero después lo que no hubo es un respaldo de la política para sostener esos procesos, ¿no? Y no hubo tampoco acuerdos que superaran las diferencias partidarias y el uso que muchas veces se hace de las políticas de la inseguridad, ¿no? Entre comillas, esta cosa mediatizada que todo el tiempo parece que condiciona la política y todos los candidatos terminan teniendo discursos manobristas, discursos que simplifican este tema, que es un tema complejo que requiere respuestas complejas. Entonces, lejos de construirse políticas de Estado que perduren en el tiempo y que den una respuesta compleja a un fenómeno complejo, lo que se hace es utilizar recursos simples para dar respuestas simples que nunca van a resolver la situación y cada uno saca tajada y beneficio en el momento político que está viviendo, ¿no? Entonces, bueno, las limitaciones tienen que ver con la falta de decisión política y bueno, y con los cambios de la política, ¿no? Es decir, una de las gestiones de Arlanián se termina justamente porque asume Rucaos como gobernador, ¿no? Era Roberto Cipriano, entonces. Volvemos a Ricardo Berenguer. nos seguimos preguntando por la situación de los chicos y puntualmente porque anteriormente hablaba el tema de la justicia, la institucionalización, pero eso tiene una primer parada, digamos, esa es quizá las consecuencias más importantes, pero la primer parada o la primer, sí, la primer parada de este viaje, la primera estación de este viaje tiene que ver con la detención, con el manejo de la policía. Le preguntábamos, entonces, una policía también brava históricamente, la de la provincia de Buenos Aires, esto no se lo vamos a achacar a Cristian Ritondo ni a María Eugenia Vidal, pero le preguntábamos qué cambios, qué rupturas o continuidades hay en el manejo de la policía, en el trato de la policía para con los chicos. Y esto nos decía. A mí no me ha tocado casos de graves maltrato de jóvenes, pero lo cierto es que en las organizaciones en las que de alguna manera participo, sí escucho mucho el reclamo de la gente que habla de atropellos policiales, de una fuerte presencia de control policial sin que eso derive en la tramitación de ninguna causa, con lo cual es claramente un ejercicio de control social directo y sin control judicial. Eso se escucha mucho en que está pasando en los barrios. No tiene reflejo eso en la actividad que yo tengo como defensor en los tribunales. Suele pasar que a veces hay actuaciones policiales que no se reflejan en los papeles, que tienen que ver con una presencia directa, a veces avasalladora de derechos y que no tiene justificativo. Recién recordaba que lo nombraste al expresidente, no elegido por el pueblo, porque fue por otra cuestión, a Eduardo Duhalde, sí, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y ayer escuché que le hicieron una entrevista a unos colegas. Una entrevista muy interesante y aparte se le escaparon dos o tres cosas importantes. Dice que estuvo hablando que habla con Vidal, que le presentó un proyecto de seguridad, que habla todo el tiempo con intendentes y le grafica más o menos la situación en el primer y el segundo cordón del conurbano bonaerense. Digamos, un tipo que evidentemente sigue estando muy activo en las sombras a su manera, pero obviamente que no es nadie ajeno a la política de la provincia de Buenos Aires, más teniendo en cuenta lo que estábamos hablando en este tema en materia de seguridad, que le dijo concretamente que le presentó un proyecto a la gobernadora Vidal. El próximo testimonio tiene que ver, es de Esteban Rodríguez, a quien le consultábamos acerca de estas especies de purgas, de separación de comisarios. En La Plata encontraron, en la comisaría primera, habían encontrado toda una serie de sobres con nombres de distintos oficiales que se repartían de vaya a saber uno de qué, o uno supone muy bien de qué venían. ¿Qué impacto tiene esto? Que lo capturaron hace una semana, había, sí, estaban 8 pedidos de captura y ya se entregaron 7. Estos sobres eran en la DDI, en 12, entre la Plata, en 1261 y 62, digo, una dependencia policial que además carga con el pasado histórico de haber sido los responsables de asesinar y desaparecer a Andrés Núñez, un albañil que fue acusado de robarse una bicicleta. Andrés Núñez podemos considerar fue uno de los primeros desaparecidos de la democracia. Uh-huh. Y Rosa Bru, la mamá de Miguel Bru, siempre afirma que ellos, que Miguel Bru, en la desaparición, uh-huh, que generaron con su cuerpo, tomó de la mano a Andrés Núñez para poder dar finalmente con dónde estaba Miguel, con dónde estaba Andrés, que no es lo mismo que ha pasado con Miguel, dado que ellos, a partir de la investigación que realizan, a partir de que lo tiene el mismo juez a la causa, que justamente lo que hacía era amparar la responsabilidad policial, ayudaba a ocultar el saber a dónde estaba Andrés Núñez, que había sido asesinado y prendido fuego y llevado a un campo de General Belgrano, que además era un campo de uno de los familiares de estos policías que habían acabado con su vida. Una cosa, Andrés Núñez fue reconocido, entre otras cosas, porque era un albañil que era muy deportista y le encantaba andar en bicicleta. Uh-huh. Y tenía en la bicicleta, ¿vieron las bicicletas que teníamos antes, que tenían esa cajita atrás, sí, de plástico en la que guardábamos los gomines, sí, claro, y el cosito para pegarla? Bueno, por eso y por estos gomines que tenía, esto fue clave para el reconocimiento del cuerpo de Andrés Núñez. Escuchamos entonces a Esteban Rodríguez, del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, acerca de, bueno, ¿cuánto de cambio tienen estas purgas en la policía bonaerense? yo no planteo el tema en términos de corrupción, ¿no? Me parece que forma parte de la caja histórica también de las propias policías bonaerenses también, ¿no? La negociación de las causas y la negociación, digamos, de las horas extras, ¿no? A mí me parece que la clase dirigente sabe que tiene un problema con la bonaerense, y esto lo sabía en su momento no solamente el Ciolismo, sino que también lo sabe la gente de Vidal, y me parece que se saben que tarde o temprano tienen que encarar un proyecto de reforma, pero que es un proyecto de reforma que todavía no conocemos los términos. El gobierno desde hace un año viene anunciando que está realizando una serie de reformas, pero lo cierto es que esto se dice, ahí se lo dice en las conferencias de prensa, pero cuando uno va a buscar el boletín oficial los términos de esa reforma, uno encuentra que ello no existe. Entonces, en realidad, hay que dejar pasar el tiempo para ver en qué consiste esa supuesta reforma que todo el tiempo están anunciando y renunciando. Dijeron, por ejemplo, también que iban a crear la policía municipal, iban a presentar un proyecto de policía municipal, pero todavía al día de la fecha todavía no lo han realizado, para un poco también revisar lo que fue en su momento la creación de la policía local, ¿no? esa agencia desastrosa que inventó Scioli en el marco de la emergencia de la seguridad. Pero lo cierto es que todavía no sabemos nada de los términos de la reforma. Así me parece que es un gobierno que durante un año nos ha mantenido, ha hecho una serie de conferencias anunciando una serie de reformas, pero estas reformas todavía no se han realizado. Y lo que hemos tenido son una serie de declaraciones que funcionan como incentivos políticos para la discrecionalidad policial, ¿no? Vamos a concluir este ping-pong volviendo a pensar en los chicos, como aquel personaje de Los Simpson que decía, alguien quiere pensar en los chicos. Y pensamos que siempre son y suelen ser el blanco de la estigmatización, de pensar esta imagen, ¿no?, de los pibes chorros, el pibe de gorrita, el pibe que te va, porque obviamente no son todos los chicos. Le preguntábamos acerca de esto y que muchas veces los gobiernos lo suelen usar, y cuando entramos en el terreno fangoso de el año electoral, ¿no?, que un clásico en la provincia de Buenos Aires es el de la baja de la edad de imputabilidad. Le preguntábamos qué posibilidades veía de esto a Ricardo Berenguer, del fuero, defensor del fuero de responsabilidad juvenil, y nos decía lo siguiente. La gestión no ha demostrado tener este sesgo de criminalizar a los pibes, y de hecho, te puedo decir, pese a lo que uno advierte viviendo en la calle, yo vivo en un barrio común, no vivo en un barrio cerrado, camino todos los días por la calle, la inseguridad es un tema que está muy presente en la preocupación de todos, la mía inclusive. Sin embargo, eso no se refleja en las estadísticas de ingreso de jóvenes en el sistema penal. Está bien que nosotros tenemos una intervención residual, porque si no se acredita que es menor, nosotros no intervenimos, pero no sé, uno a veces puede pensar que hay un circuito paralelo donde se resuelven algunas cuestiones, y esto tiene clara relación con algunas intervenciones no santas de la policía y los organismos ejecutivos, que también estarían persistiendo desde épocas anteriores, pese a la lucha contra la corrupción policial. Estas son meras inferencias, yo no lo puedo certificar, pero es raro que frente al incremento de ola delictiva, que es notorio, no haya prácticamente casos de chicos detenidos. No es porque no se los detenga, sino porque no aparecen los casos en los que estén involucrados los chicos. Por otro lado, siempre en los movimientos previos a las elecciones hay alguien que toma como punta de lanza el tema de la baja edad de imputabilidad y otro tipo de cuestiones atinentes a establecer pautas más endurecidas de política criminal, que en realidad no terminan siendo una política criminal, terminan siendo una estrategia para ganar una elección, pero que nada tienen que ver con resolver el problema. Tengo que ser honesto, no veo que la gestión apunte a eso, pero falta todavía casi un año para las elecciones. Yo no sé cómo lo van a manejar, ojalá que no opten por esa vía fácil y que sí opten por esta otra de promover derechos y garantizar que la mejor situación de las clases más desfavorecidas facilite de algún modo aunque este no sea el único requisito o el único elemento que ayuda, que se involucren en el delito tanto chicos como adultos por carencias y por marginalidad, básicamente.